siamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare. Il cielo alla finestra, questo mondo che così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que si el sol o si la luna nos pillara enamorados, para bien o para mal. Mano daría así. Las imágenes de ti que conservo en mi mirada me revelan la verdad. Nada soy y nada fui. Fue nada. El tiempo ralentizará.

yo viviré por ti. Cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. La flor en el jardín diseña el tiempo. Estarás segura de mi amor que te lo llevas para ti. Preso entre tus manos llega hasta tu cara, vuelves a pensar en mí. ¿De qué te servirá mostrarle al mundo que Radio Acupé, la mejor música para usted. Where we stand.